recordando a David Carradine. David Carradine fue un actor estadounidense conocido por su célebre trabajo en la serie de televisión Kung Fu de los años 70, que retomó en los años 90 con Kung Fu, la leyenda continúa, y su participación en las películas de Quentin Tarantino, Kill Bill 2003 y Kill Bill Volumen 2 2004, junto a Uma Thurman y un gran elenco. Nacido en Hollywood, California, como John Arthur Carradine, el 8 de diciembre del año 1936, siendo miembro de una familia de actores, ya que su padre, John Carradine, se inició en el cine en el año 1931 con El Cirno de la Cruz, no acreditado, y sus hermanos menores, Kate y Robert Carradine, son también actores. David Carradine fue en su extensa carrera desde 1947 un prolífico actor clase B del cine, donde se desempeñó tanto en roles protagónicos como roles de reparto, en una gran variedad de géneros: acción, aventura, drama, terror, artes marciales, ciencia ficción, western y documentales, iniciándose en el año 1964 en el western Furia y Venganza, Taggart, dirigido por R.G. Sprintin, y alcanzando a filmar 145 películas y dos cortometrajes, además de ponerle la voz a Nava en el filme de animación Balto 2, En busca del lobo, del año 2000. Y estaba propuesto para el filme Mata Hari cuando falleció. Su carrera se inició en la televisión en el año 1947 con A Christmas Carol, un cuento de Navidad, historia llevada al cine una docena de veces a través de los años, y llegó a participar en 45 series de televisión, algunas con muchos episodios, tres miniseries, y actuó en 30 telefilmes, y finalmente le puso su voz a dos videojuegos en el año 2005 y en el año 2006. David Carradine logró brillar como actor, aunque quedó encasillado por su personaje en la serie televisiva Kung Fu de 1972 a 1975, donde interpretó al monje Shaolin chino estadounidense Kwai Shan Kaine, personaje que estaba destinado para Bruce Lee, pero que le fue adjudicado a David Carradine porque Bruce Lee tenía rasgos demasiado asiáticos, e influenciado por su papel de Kung Fu, estudió artes marciales y llegó a convertirse en un excelente practicante, e incluso escribió un libro sobre el tema. Y otras interpretaciones suyas que estuvieron ligadas a las artes marciales fueron El Guerrero Silencioso, de Richard Moore, 1978, y Lobo Solitario, compartiendo elenco con Chuck Norris, de Stevie Carver, del año 1983. Recibió nominaciones para el Globo de Oro y el premio Emmy por su trabajo en Kung Fu, y recibió tres nominaciones adicionales al Globo de Oro por su interpretación de Goody Guthrie en Bound for Glory, Esta tierra es mía, del año 1976, por la miniserie de televisión Norte y Sur, 1985, y por la película de Quentin Tarantino, Kill Bill, volumen 2, por la cual ganó el premio Saturno como mejor actor de reparto. Carradine alternó personajes esquemáticos con interpretaciones complejas en las que ha brillado, Caso de Pasajeros Profesionales, de Martín Scorsese, 1972. El Huevo de la Serpiente, de Ingmar Bergman, 1977. Cabalgata Infernal, de Walter Hill, 1980. Guerreros de la Duna, de Sirio H. Santiago, 1990, entre otras. En su carrera fue también director y músico. A principios de los años 90, dirigió, protagonizó y produjo una secuela de la serie de televisión Kung Fu original, que tituló Kung Fu, la leyenda continúa. Sus películas se exhibieron mucho en los Estados Unidos después de su muerte. El 1 de abril de 1997 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue procesado y arrestado por una variedad de delitos, frecuentemente involucrados por uso de sustancias prohibidas. Otros títulos de la filmografía suya son Macho Galahad, SOS Submarino Nuclear, El Jinete Motorizado, La Serpiente Alada, Desaparecido en Combate, Jungla del Asfalto, Karate Cop, Crazy Joe, Fuga de Los Ángeles, La Carrera de la Muerte y Crank, Alto Voltaje. Esta última junto a Jason Statham, siendo la última película suya recta final. El 3 de junio del año 2009 fue encontrado muerto en una habitación del Hotel Park Netherlands en Bangkok, Tailandia, debido a una asfixia accidental fatal o a un autoerotismo. Aunque los medios locales informaron que se había suicidado ahorcándose en la habitación, más tarde su agente afirmó que la muerte se había producido por causas naturales. Informaciones posteriores indican que la muerte no fue por causas naturales ni tampoco un suicidio, sino una muerte accidental por asfixia autoinfligida con el fin de aumentar su estimulación sexual durante una masturbación, lo que se conoce como asfixia autoerótica. La policía tailandesa no ha confirmado ninguna de esas versiones ni ha dado información oficial, y la familia del actor solicitó al FBI que ayude a esclarecerla. Las autoridades de Tailandia accedieron a que el FBI observara su investigación sin intervenir en ella. Días más tarde, el periódico tailandés Dat Rat publicó una foto del cadáver en el lugar donde fue encontrado, causando la indignación de los familiares. Días después, el abogado de la familia, Mark Geragos, dio una entrevista a Larry King donde planteó una nueva hipótesis. Según Geragos, fue asesinado por los seguidores de una sociedad secreta relacionada con las artes marciales porque estaba a punto de revelar sus actividades clandestinas. Sin embargo, la teoría del juego erótico fallido cobró fuerza cuando un diario tailandés aseguró que Carradine fue encontrado usando una peluca de mujer y un portaligas, y que en la habitación del hotel se hallaron fotografías eróticas y lencería roja. El 11 de junio, y tras realizarle una segunda autopsia luego de la que realizaron las autoridades tailandesas, Michael Baden, el médico forense contratado por la familia, confirmó que el actor no se había suicidado. Pero la falla de información por parte de la policía tailandesa le impidió llegar a una conclusión sobre la causa de la muerte. David Carradine tenía 72 años y se encontraba en ese país asiático rodando una nueva película dirigida por el francés Charles de Mock, que se llamó Recta Final, casi alusiva a su muerte por el título. Su funeral se llevó a cabo el sábado 13 de junio en un cementerio de la ciudad de Los Ángeles, ceremonia que fue custodiada por guardias de seguridad. Acudieron cerca de 400 personas al sepelio, entre ellos los actores Tom Selleck, Jane Seymour, Daryl Hannah y Lucy Liu, con quien trabajó en ambas películas Kill Bill. Así, de esta manera, recordamos a David Carradine, gran actor del cine norteamericano, que nos ofreció 145 películas y muchas series de televisión y la recordada Kung Fu a lo largo de su carrera, que fue también invitado por Quentin Tarantino para sus dos películas Kill Bill. David Carradine, a 10 años de su fallecimiento.